Vamos con las bestias de este sábado, así no se nos deje cajeta el resto del programa. Dale. Bueno, esta semana, Javier Milei, después de que sintió el revés, digamos, en la Cámara de Senadores, con el rechazo que hicieron los senadores del DNU, salió con un tuit en el que acusó a los senadores que votaron en contra del DNU de orcos. Y retrajo esa palabra o esa expresión que había usado Macri, apenitas había asumido Milei, o sea, hace parece muchos años, pero son apenas 80 y pico de días, para referirse a la hipotética movilización popular en contra del ajuste que ya se sabía que iba a llevar adelante Milei. Entonces, me sugirió una voz en el oído, que es la de Juan y de Pián, que buscara qué son los orcos, de dónde vienen estos monstruitos que busca todos los orcos, conocemos. Busca los orcos. ¿Es vos? Sí, tengo una. Busca los orcos. En sueños. Sí. Bueno, veo que el trosco erótico tiene sueños eróticos. Conmigo. Con el oso tuerto. Claro, con el orco. Con el orco tuerto. Con el orco tuerto. Búscalo orco. Si bien la mayoría conoce a la expresión y la imagen popular o de la cultura pop de los orcos viene ya ni siquiera de los libros de Tolkien, sino de las películas de ¿cómo se llamaba el Señor de los Anillos? Sí, Jackson. Peter Jackson, del Señor de los Anillos, es una figura que es muchísimo más antigua. De hecho, según estuve indagando, es una representación de una especie de demonio del inframundo de los etruscos, pero que de alguna manera expandieron por el mundo primero romano y después cristiano, justamente los romanos, porque los romanos tenían esta particularidad que sabían afanar muy bien, o sea, tuvieron un imperio que duró más de 1000 años, así que sabían afanar muy bien, sino que también líderes en apropiación cultural. Sí, claro. Sí, agarraban dioses, claro. Sí, muy pocos dioses inventaron. Creo que Jano, el dios de las dos caras, es uno de los pocos dioses que podríamos decir que es creación propia de los romanos. Baco, ¿no? No, Baco es la versión romana de Dioniso, el dios griego. Mirá cómo le rompés la ilusión al tipo este. Después afanaban de por ahí de los griegos, de los egipcios, de los etruscos. Y en este caso, etruscos. Etruscos. Y era esta una especie de dios, de semidios o demonio. La palabra demonio, daimón, no tiene el mismo sentido que tiene para los cristianos. Simplemente un habitante del inframundo, que el inframundo tampoco era un lugar de castigo como fue después para el mundo cristiano. Al inframundo, al tártaro, al averno iban a parar todos. Los buenos y los malos, no había manera de zafar de ahí. No, o sea, había un solo lugar. Había un solo lugar donde ir. Y o eras inmortal o ibas ahí. Claro. Digamos, no tenías otra opción. Y estos bichos se encargaban de castigar a quienes rompían los juramentos. Esa el era orco su función. Era el que castigaba la rotura del juramento. El juramento rompido o roto, si queremos hacerlo irregular. Leo un cachito. Era, anoté la descripción que encontré en el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal, que decía que eran gigantes, peludos y barbudos. Entonces, esta figura del orco fue a lo largo de la historia cultural siendo identificada con diversos bichos. Por ejemplo, aparecen los orcos en una obra muy famosa que se llama El Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Pero bueno, ¿quién demonios era Tolkien, que es el que inventó esta historia del Señor de los Anillos? Paramos un cachito, te estás tomando algo para revitalizar, claro, para estar atenta. Yo voy a buscar en mi mochila, en mi pócima, porque ya me... ¿Quién? Es mucha información para este boletín. El anterior, ¿cómo se llama? ¿Escroto? No, Orcus. No. Ludovico Ariosto y el tipo y el libro. Tengo que tomar la pócima de la energía. Orlando Furioso. Y la inteligencia, porque si no me pierdo. Ludovico Ariosto. Es la clase que todo el mundo quiere tener el sábado, claro, de la mañana. Orlando Furioso. Bueno, sí. Ahora vamos de vuelta. No lo lean porque es reaburrido. Bueno. Tolkien, que como era un cerdo colonialista, como casi todos los ingleses. Había nacido incluso en Sudáfrica porque sus padres eran, no sé si llamarles diplomáticos o agentes del Imperio Inglés por ahí. ¿No eran trabajadores del Estado? Nah, ni mucho menos. Eran grandes burgueses que hacían negocios en África e India. Pero bueno, él estudió en los principales colegios. Lo importante es que él era, además de escritor, era filólogo, o sea, estudiaba la historia de la lengua, experto en sajón antiguo, y lingüista. Y junto con C.S. Lewis, tenía un grupo cuando estaba en Oxford llamado Inglings. C.S. Lewis es el autor de Narnia. Las Crónicas de Narnia. Claro. Y eran muy lectores ellos, cuando eran purretes, de un tipo que llamaba Robert Howard. Robert Howard se dice que es el inventor de este género de la literatura de fantasía, como es El Señor de los Anillos, La Crónica de Narnia, que nosotros por ahí lo conocemos más por el cine que por la literatura, porque es el inventor de Conan. El bárbaro. De Conan el bárbaro. Ah, Conan el perro clonado. No, que mide dos metros parado. Sino el Conan de verdad, que también medía dos metros parado, pero era humano. Que fue interpretado en las películas por Arnold Schwarzenegger. Sí. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ahí está, bien. Que, bueno, andaba ahí por las tierras, andás a ver, de Sumer, por la tierra de los hititas, un poco como Nippur de Lagash. ¿Cuántas cosas? Sí, sí, entonces, el Tigris, Éufrates, toda esa zonita. Toda esa zonita. Entonces, ¿qué es lo que inventa Tolkien? Bueno, dice, ¿no?, que contándole a los hijos empezó a inventar estas historias de la Tierra Media. A ver, muchísimo más lindo que el de Narnia. Narnia es una licuadora. Mete la mitología griega, mete todo en un mismo jugo y aparecen todos en la película. Tolkien juega. No, hay cierta armonía en la cosa, que tiene como base la mitología celta. Claro. Digamos, ¿no? Es la base, digamos, la línea. Y en este mundo semi-medieval, no sé. O sea, yo traté de leer Tolkien, me aburrió muchísimo. Bueno, las películas. ¿Sí? ¿Te aburrió? No sé. Mirá vos. Están hablando para mí en sajón antiguo. Bueno. Porque no vi ninguna de esas películas, no es la literatura que consumo. Capaz que la traducción. Alejo me dice, ¿cómo no vas a ver? Claro. No. Es de tu estilo. Estaba pensando no leí ni vi a Tolkien, no es mi onda. Estaba pensando que quizás debería tener acceso. Te va a pasar a ti. A la traducción de que hizo Juan Grabois, del Hobbit, cuando todavía no estaban traducidos por las editoriales españolas, quizás. Ahí. ¿Es de él? De No. Él contó una vez en una entrevista que le gustaba mucho Tolkien y para compartir con sus amigos que no hablaban inglés como él, empezó a traducir El Hobbit. Y cuando estaba por la mitad de la traducción, salió en España, entonces fue a traducirlo. Claro, porque la voz es un tipo que muy de formado. Verdad tiene una formación enorme. Es un jesuita, ¿no? ¿Línea? ¿Un jesuita? Es jesuita, sí. Es jesuita, Grabois. O sea, no sé si él propiamente es jesuita, porque no es cura. Pero sigue a la línea estado, de los jesuitas. Claro, es amigote del Papa y el Papa es jesuita. Y ya los jesuitas son los intelectuales de la Iglesia. Bueno. Son muy malos también, pero también son muy intelectuales. Bueno, volvemos a Bueno, entonces Tolkien que inventa. Bueno, ya todos conocen ese, ¿no? Sí. Los Anillos, la Tierra. Claro, John Ronald Royal, sí. Tolkien. Entonces, Él inventa esta historia de un anillo. Bueno, todos saben más o menos cómo es el argumento. Sí, un universo. Un universo que se llama la Tierra Media, y hay un señor que es malo, muy, muy malo, que se llama Sauron, que fue capturado por su deseo del anillo, fue castigado, etcétera, etcétera, etcétera. Y está creando un ejército para conquistar el mundo. ¿Y ese ejército? Y este ejército es un ejército de orcos. Horda estridente significa. Son una raza malvada y que son utilizados, ¿no?, como por los señores oscuros, como la fuerza de choque de sus ejércitos para enfrentarse a la gente buena. Y Macri dice que los trabajadores, las trabajadoras, los putos, las tortas, las lesbianas, las personas con discapacidad, las personas que tienen problemáticas de pobreza, son orcos. O sea, ese es el ejército. Básicamente son orcos todos los que no son negros. Nosotros somos orcos. Claro, y hay distintos tipos de orcos. Hay un escalafón. Te quiero decir que acá hay un experto en, claro. En orcos. No sé por qué no viene. Sí, está desesperado. Hay un escalafón que son los trasgos, los urukei, los semiorcos. Pero ¿de dónde viene la idea? La idea viene básicamente de los de los homúnculos. ¿Cuál es la idea que existió en la Edad Media? La Edad Media decía que combinando ciertos elementos se podían crear, claro, o, un poco como vimos con el gol la semana pasada, seres de la nada, sin necesidad de que intervengan los métodos habituales para la reproducción de, claro, las especies mamíferas, digamos. Sí. Claro. Entonces estos bichos eran básicamente seres pequeños, dientones, con piel escamosa semirreptil, y con un lenguaje muy básico, algo así como los senadores pampeanos de la oposición, ¿no? Digamos, sí. Kroneberger, Walla, que tiene una especie de lucha contra el español que perdieron por goleada, ¿no? Entonces que no, sí, pueden articular realmente, realmente pensaron, una, no, palabra. Pará, son... y no lo nombraste Erdoín. Y no, el senador, claro, no, pero ya está. Pero es un Uruk, ya, es, claro, la categoría más baja, o sea, no, de orco. Llega, no llega ni a orco. Que, a ver, claro, Arbaín. Sonidos guturales apenas pueden, sí, pueden esgrimir. ¿No? Igual te rompen el culo. Sí, claro. Ah, sí, claro, porque, y estos también te mataban. Pero si uno piensa que lo que define a los orcos son, más allá de su aspecto, el que nacen de la nada, es decir, sin que intervengan los métodos habituales de reproducción, y su carencia absoluta de un lenguaje que pueda nombrar la realidad y que lo único que pueden hacer es seguir órdenes de un señor oscuro que los manda a defender su causa, a mí automáticamente se me aparece el ejército de trolls que en su momento tuvo Marcos Peña o que ahora tiene Milei, ¿no? Una especie de sujetos infradotados que lo único que saben hacer es tipear en la computadora, que tienen un cero contacto con la realidad, que también tienen cero contacto con el lenguaje, ¿no? Que lo único que pueden hacer, como los orcos, es repetir fórmulas hasta el cansancio, y que son un ejército dispuesto a atacar ciegamente, siguiendo a un señor oscuro sus designios, sin pensar en lo que les manda, cuáles son las consecuencias. O sea, que los orcos son ellos. Los orcos son ellos. Los, claro, orcos en realidad son, ellos tienen una mano de obra muy barata, y descalificada, claro, que son justamente trolls, y en algún caso hasta ad honorem, porque una se encuentra en las redes con realmente un batallón, sí, de personas que son comunes, cotidianas. Sí, sí. Quieren pertenecer a ese. Quieren pertenecer, claro, a ese. ¿Y cuál es la...? Y ocupan ese lugar ad honorem, gratuitamente. Porque, sí, en la estructura general... Les gusta. Si uno, la crueldad. Si uno, incluso si ve alguna de las películas, la manera en que está estructurado el ejército, son seres descartables los orcos. Claro. Entonces, totalmente descartables, como lo van a hacer estos tipos. Algunos están haciendo un negocio gigantesco, otros laburan gratis. Y no estamos gratis haciendo aquí, en este catálogo de bestias, preparado al efecto por el licenciado Repeto, un análisis sociológico, sino que la verdad es que nos estamos encontrando con la necesidad de reflexionar, analizar, ponerle un nombre a lo que nos está pasando. Y a veces es a través de la comparación que una va encontrándole un concepto ahí a la realidad cotidiana, que es la menos profunda, pero que es la que peores efectos causa. Cuando vemos las legiones de tiktokeros y tiktokeras que realmente tienen millones y millones y millones de views, porque la idea... Y que no dicen nada, que no cuentan nada, que apenas abren cajas. O sea, estamos viendo horas a personas abrir, claro, pero cajas. Además, la estructura cuando fundamental es... cuando la industria legión, del papel hoy es una industria, claro, que antes servía para los libros y hoy es una industria para la caja. Indistintamente de eso, el carácter excluyente del orco y esto es el ser un todo indiferenciado. Hay millones, pero son uno. Te lo ha dicho. Usted lo ha dicho, Damián Repeto, estamos escuchando Led Zeppelin, puede ser. Qué lindo. Ser. The Battle of ¿merecemos Avalon. ¿Merecemos esto? Claro que sí. Gracias, Repeto. De nada. Está formándose un club de fans del Trosco Erótico. ¿Hay remeras? Está, así como está el fandom de Miley, sí, Cyrus, el, sí, fandom de... ¿cómo ¿qué es el fandom? Sí. ¿Vos sabés que antes se llamaba club de fans, ahora remeras, se llama fandom? Hay remeras, te digo, hay remeras que está la Oz... de, sí, bueno, son dos hoces en forma de vagina. ¿En forma de vagina? Claro, y él se llama el Trosco Erótico. Bueno, no sé. sé por qué. Bueno, porque han elegido... porque él le gusta. Eso... bueno, son los gustos de Damián Repeto. Ah, a mí claro. No me meta. Bueno, no. Es que está haciendo la ronda. Me avisan acá que está presidida por Silvia Crocetti, por la profesora Silvia Crocetti del fandom de. Mirá, de... pensé que era más fanática de la historia de las pirámides, de la antigua Grecia. Bueno, pero estamos hablando de Hitita, de Sumer. Claro, por supuesto. De fenicios, de acadios. ¿Qué estamos escuchando? La batalla nunca jamás. Subime la volumen. The Battle of Avalon. Subime la volumen, por favor.